Escuchamos a Leticia entonces con la nota prometida. Bueno, como habíamos estado anunciando a la mañana del día de hoy, intentamos establecer comunicación con la delegación Marco Juárez de UPC, estamos hablando del gremio de los docentes, y para ello la tenemos a Mónica Muro, que bueno, nos va a traer un poquito de luz sobre todo lo que ha estado sucediendo esta semana a raíz de las nuevas medidas que se están previendo en el contexto COVID. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leticia? Buen día para vos y tu audiencia. Bueno, acá estamos con Jorge y queríamos preguntarte, Mónica, sabemos que ayer hubo una reunión importante, que, ¿cuáles son las novedades, ¿no?, que se tienen desde el gremio? Mira, el gremio se ha manifestado en consonancia con la CETERA, que es quien nos nuclea a nosotros a nivel nacional, en cuanto a que no que se suspendan las clases, sino que haya una suspensión temporal de presencialidad, pero focalizado, es decir, en todas aquellas localidades, departamentos, en que el aumento haya sido estadísticamente exponencial en los últimos 14 días, y que se continúe con la tarea educativa a través de las actividades a distancia. Bien. En Córdoba todavía eso el Ministerio no lo ha aceptado, por lo tanto se sigue, pues bueno, vos ya habrás escuchado las noticias que el gobernador dijo que Córdoba no acata ninguna de esas medidas. Pero sí, yo quiero aclarar que no es que el UPC pidió que se corten las clases, eso es un mensaje erróneo. Ajá. Lo que se pide es que donde haya crecimiento exponencial, que haya docentes y alumnos en riesgo, sea ahí donde se continúe, al menos por unos días, desde la virtualidad. No que se corten en todos lados las clases así indiscriminadamente. Eso también preocupa, lo que le preocupa muchísimo al gremio, y que es lo que ha hecho presentaciones formales, es la falta de vacunación, sobre todo en los docentes de nivel secundario y nivel superior. Sobre tal todo, cual. Nivel superior no lo afecta tanto porque el nivel superior nunca volvió a la presencialidad. Claro. Pero el secundario sí. ¿Y por qué estamos preocupados? Estadísticamente, mira, yo te puedo dar caso de Marco Juárez, el mayor número de contagiados es entre 14 y 30 años. Mira vos qué dato interesante, entre 14 y 30 años. 30 entonces, años. El mayor... Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una franja etaria de jovencitos que está asistiendo a la escuela y son los que están en riesgo, o son los que acá en Marco Juárez se ha dado el caso de haber cerrado varias burbujas, de tener chicos con COVID aislados, pero no porque se contagien en la escuela, eso es importante. Traen el virus de afuera y lo llevan a la escuela. Sí, esto está bueno por ahí, era lo que un poco discutíamos esta mañana y lo decimos siempre. A mi entender como docente también, me parece que el lugar más seguro es la escuela. Porque Exactamente, Leticia. Es el lugar donde se cumple el protocolo a rajatabla, donde si no hay una mínima cosa que no haya que esté dentro del protocolo, no se tiene que dar clase, o sea, para prevención. Es decir, que se han detectado casos adentro de la escuela, pero que traían el virus. No es que se contagiaron dentro de la escuela y los llevaban hacia la casa. Y también es notoria la edad. O sea, son los 16, 17, 18 años, que son los chicos que, si vos lo asociás con la edad, son los chicos que tienen actividad social los fines de semana de manera indiscriminada, sin los controles necesarios. Sí, los adultos que no se ponen el barbijo en las reuniones familiares, ¿no? Exacto, también. En las reuniones también, o en las reuniones familiares, o sea, que no se, es muy difícil que se contagien internamente, porque, bueno, como vos lo sabes, vos bien lo dijiste, sos docente y sabes que todos estos cuidados en la escuela están intensificados, y creo que la escuela es uno de los lugares más seguros. Por ahí, Mónica, también me parece muy útil destacar que no es lo mismo para nada las realidades de lo que sucede, por ejemplo, en una ciudad como Villa María o como Córdoba. Como las localidades más pequeñas. Claro, que hay transporte urbano. A eso iba a enfocarte yo, que no es lo mismo como se desplazan en las localidades como las de nuestro departamento, que ni siquiera en Marco Juárez es muy poquito la franja que se desplaza en el colectivito urbano. Los demás van en bicicleta, los llevan en auto, van caminando. Claro que sí, que en las grandes urbes, ahí sí tenemos, se les suma el transporte. que también es un punto a tener en consideración. Claro, porque el argumento era la circulación, ¿no es cierto? Y nosotros acá no tenemos esa circulación amontonada, aglomerada, porque vamos en bici, por ejemplo, a Canarias, Ledesma, Cábana. Sí, o vas caminando, vas en una motito, te llevan en auto, no hay medio de transporte que como un colectivo, porque puede ser en horas pico en Córdoba que están saturados. Sí, me parecía interesante, Leticia, aclarar eso, que no es que UPC pidió el cierre inmediato, pero sí reclama la vacunación para todos los docentes, que el 100% de docentes esté vacunado para asistir a trabajar a la presencialidad, y que en aquellos lugares donde los casos han crecido exponencialmente y hay mucho riesgo, temporalmente se vuelva a las clases virtuales. Claro. Ya que hablamos de la vacuna, Leticia, déjame expresarte que, porque es una consulta que tenemos repetidamente por los docentes, si bien la vacuna está, la vacuna no es obligatoria, es opcional. Los docentes, claro, ¿por qué? Porque había un doble mensaje. Lo que pasa es que también ha pasado una cosa. En la Nación han sacado un decreto que aquellos que estén vacunados con las dos dosis ya podrían volver a trabajar a la presencialidad, ¿no es cierto? Aquellos que están con dispensa o dice que hay muchos trabajos que todavía se sostenían en la modalidad virtual. Sí. Eso todavía Córdoba no se ha expedido, es decir, que no lo ha tomado. Es lo mismo que pasó, no sé si vos te acordás, a principio de año, que salió en la Nación que aquellos papás que tenían niños en edad escolar se podían quedar en el trabajo remoto. Claro. Córdoba no adhirió. Sí. Con la vacuna, hasta el momento, es voluntaria, no es obligatoria. Eso que lo tengan en claro los docentes, no es obligatoria. Lo que sí nosotros pedimos es que todo aquel que quiera vacunarse, que disponga de esa vacuna y que pueda ser vacunado. Claro. Docente muy clara, no es que estamos ni en contra de las vacunas, no, para nada. Todo aquel que quiera acceder a la vacuna, que acceda. Pero aquel compañero que dice, no, yo por cuestiones personales no lo quiero hacer, bueno, no lo hará. Por algo la vacuna, y no sé si vos escuchás, en todo lo que existe de vacuna es voluntario. Claro, claro, eso hubo mucha gente con miedo que no quería vacunarse. Exacto, pero eso, por eso es voluntario. Pero también que sepan que nosotros estamos bregando para que la mayor cantidad de docentes sean vacunados, porque no ha llegado, y apenas llega, rosa el 40% la cantidad de docentes vacunados. O sea que queda una franja, es la mayoritaria, que son los profes de nivel medio, que no han sido vacunados. Tal y no cual. Hay fecha todavía. No, no hay fecha. Yo estoy en lista de espera, así que doy fe de eso. Claro. Mónica, y bueno, entonces con respecto a esto, si tenés algún síntoma, tenés que sacar licencia, ¿no? Eso es otra cuestión. Una cuestión es ser contacto estrecho y otra cuestión ser COVID positivo. Si uno es contacto estrecho, tiene una dispensa dentro de las licencias, que es dispensa por contacto estrecho. Ajá. Eso se saca cada persona, cada docente que sea contacto estrecho lo puede hacer de esa manera. Ahora, si es COVID positivo, va a entrar en carpetas médicas y dentro de las observaciones va a poner que es COVID positivo, la fecha en que fue comunicado, porque ni siquiera tenés un papel que lo acredite, sino un llamado telefónico. Eso te iba a preguntar, ¿te dan un certificado? No, que simplemente lo pones. Pero ¿sabés cuál es? No hay problema, ¿sabés por qué? Porque uno cruza datos y vos, hay un padrón donde uno está registrado que es COVID positivo. Perfecto. Ahora, después ha pasado gente que termina su periodo de la enfermedad pero queda con secuela. Sí, ¿sabes? Sí, muchos. Ahí se saca, claro, una licencia, continúan después que superan el COVID y le queda, no sé, problema respiratorio, problema, bueno, los que sean, se vuelve a sacar una carpeta médica. Y claro, diciendo que es ahí, seguramente ahí va a tener su médico que va a decir, no, te quedó tal secuela, no podés ir a trabajar por 15 días. Bueno, ahí ya sacan una carpeta médica informando. Y siempre les aconsejamos que en la parte de observación, más allá que adjunten en la segunda parte el certificado médico, pongan que es secuela de COVID positivo. Bien, porque esto te puede traer, claro, un desempeño malo, digamos, ¿no? No lo sabés. Claro. No lo sabés. es mejor prevenirlo, porque no sabes cómo se lo, está nuevo todo esto, que no sabes. Nosotros tenemos una compañera acá en el departamento que se contagió en febrero y aún hoy está con secuelas. Habían tenido una enfermedad de base respiratoria, está siendo atendida y no se ha podido recuperar. Entonces por eso aconsejamos esto, y que sí, que si es contacto estrecho, siendo contacto estrecho, tiene que seguir trabajando en la modalidad virtual. Eso es otra cosa importante, Leticia. Mira. Al ser contacto estrecho, que no tenés síntomas, vos seguís trabajando en la virtualidad. Si sos COVID positivo, que se hace una enfermedad, ahí tenés como una licencia como si sacaras por otra cualquier otra patología. Claro, y ahí, en el caso de ser asintomático, aunque te salga positivo, pero vos estás bien, digamos, ¿también podés seguir trabajando o no? Bueno, eso la verdad que por lo menos, o sea, lo que nosotros nos dijeron es que se rige con una carpeta médica. Y las carpetas médicas, Leticia... Claro, no trabajas. Por eso te hago la salvedad de que el contacto estrecho no necesariamente va a tener ni síntomas ni nada. Ese sigue trabajando. Claro. La verdad que sería un tema para consultar en caso de no tener síntomas, si uno pudiese seguir trabajando, lo voy a consultar para llevar más claridad, pero lo que nos explicaron clarísimo, COVID positivo, carpeta médica. Cuando vos decís carpeta médica, es porque está en uso de una licencia médica que no debes prestar servicio. Sí, fíjate que muchas actividades surgieron problemáticas a raíz de esta nueva modalidad, que uno tiene que ponerse máscaras, barbijos y demás. Por ejemplo, en el caso de los chicos hipoacúsicos, ¿no? Que vos sabés, Mónica, que viste, tenemos muchos... No pueden verles la boca. Claro, que ellos leen los labios. Entonces por ahí nos habían dicho, bueno, que había que sacarse el tapabocas y dejarse la máscara puesta para que algunos alumnos pudieran leernos los labios, ¿no? Que ese es otro tema, que surge de contexto, digo, ¿no? Dentro de las posibilidades que hay de... ¿Qué pasa? Claro, Leticia, lo que pasa es que cuando se hacen los protocolos y demás, se hacen muy técnicos. Claro. Y no están hechos sobre el campo donde trabaja un docente. Vos ponete a pensar, Leticia, una docente de jardín de infantes, ¿cómo hace para decirle a un niño, no me puedo arrimar a vos a 1.5 metros, no te puedo atar el cordón? Claro, tremendo, Mónica. Lo que vos estás planteando, por supuesto, un hipoacúsico, ¿cómo se va a comunicar con vos si no te ve los labios? Yo creo que esas cosas que habrá, va a haber que irlas ajustando y viendo qué pasa, porque te vuelvo a repetir, el protocolo está muy lindo, muy perfecto, pero está hecho técnicamente, y las escuelas tienen otra vida, y es otra la realidad que vivimos en las instituciones educativas. No todo es como así, tan 1+1=2. Mónica, pasándote a otro ámbito, yo sé que vos sos de primario, pero ayer estuvimos dialogando con un delegado gremial del departamento San Martín, que bueno, hablaba con preocupación del tema de los terciarios, ¿no? ¿Cómo es la realidad del departamento Marco Juárez? Esto vemos que, por ejemplo, acá en Arias se cerró un terciario que pertenecía a Unión, por el tema de las matrículas, el de administración, eran a término, ¿no? Que justamente tenía sede en el IPET, en la misma edificio donde trabajo. ¿Qué estadísticas llevan ustedes? ¿Ven con preocupación este tema? Mucha preocupación, Leticia. En el departamento hay varios profesorados, de los cuales donde sufrimos nosotros también un cierre fue en un privado, en Corral de Bustos, pero no de ahora de la pandemia, sino que el proceso debe venir de 2017. Exactamente, sí, me acuerdo de ese, que ese era muy importante, sí. Claro, ahora ha salido después del memo ese glorioso que decía que si no tenía la cantidad de alumnos cerrado, bueno, eso quedó en suspenso. Y lo que la UFC pide es la anulación de ese memo, porque si bien el año pasado fue muy complejo para conseguir matrícula, y así es, este año sigue siendo complejo. Más aún. Claro. Hay casos en donde tienen la matrícula suficiente y hay casos donde no la tienen, y nos preocupa muchísimo, no solo la fuente laboral de los profesores, sino que se va a quedar sin futuros profesores o futuros técnicos, porque en el caso de Marco Juárez, los profesorados que es de matemática a nivel inicial y primario, ¿qué va a pasar si se cierran? Ya da trabajo conseguir suplentes docentes, da mucho trabajo, y en la zona de ustedes mucho más aún da trabajo conseguir un suplente. Si se cierran y no hay forma de que podamos formar docentes, no sabemos quién va a hacerse cargo de esas horas, de esos cargos. Ajá. Si UPC hizo esa presentación oficial de que eso se deje sin efecto y que sí se les brinden herramientas a los profesorados para tratar de captar matrícula. Claro, sí, ya sea transporte, claro, o algún convenio con municipio. Exacto, el mayor problema que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Marco Juárez, porque hay gente interesada en venir de Inglivice, de los urgentes, pero no hay transporte. Claro, pues, claro. ¿Cómo haces para resolverle eso? No sé, tenemos, es mucho más complejo que decir hay poca matrícula y se cierra. Me parece que fue, suena más a tipo recorte presupuestario que a realmente un análisis muy profundo de la situación. Exactamente, yo creo que hay mucha gente que estudiaría, que apostaría a nuevas carreras, profesorados, tecnicaturas, y no tienen la posibilidad de trasladarse porque las ciudades departamentales son pocas y están a mucha distancia. Y es verdad que, exacto, hace muchos años, y no tiene que ver con la pandemia, esto trasciende el tema del transporte interpueblos, es un problema para nuestro departamento. Veremos qué pasa ahora, porque bueno, como todos los terciarios ahora están siendo virtuales, veremos si han podido lograr incrementar y sostener la matrícula, porque una cosa es la inscripción y después el sostenimiento de esa matrícula, que es lo que ellos cuestionan también. Claro. Pero bueno, este año será de mucho análisis y de mucho estado de alerta. Perfecto, o sea que se cuestiona este criterio, digamos, cuantitativo de matrícula, ¿no? Para el pueblo del interior, digo, para los pueblos del interior. Claro, claro, pero también hay otra situación, Leticia. En el interior, la cantidad de matrícula nunca puede ser similar a una de una gran ciudad como Córdoba. Claro. Porque no tenés el porcentaje de ciudadanos, claro. Claro, y de ciudadanos, y la proporción nunca va a ser el mismo número. No es tan fácil tener 30, 35, 40 alumnos inscritos en una carrera en una ciudad chica, porque no tienes el número tampoco de habitantes. Entonces, nos parece que eso también hay que hacer un análisis y un recorte más contextualizado. Tal cual. Esto es un dato muy interesante el que estás dando, porque, bueno, sí, cuando uno se pone a sacar porcentajes, si hay una sola escuela, si de esa escuela egresan, no sé, 10 chicos, 20 por año, bueno, ¿cuántos van a estudiar la carrera que se está ofreciendo, exacto, en el pueblo? Te quedan muy pocos alumnos, ¿no? Entonces, exacto, habría que hacer un... Exacto, sí, hay, sí, que hacer una lectura y un análisis mucho más profundo, buscarle la manera, la vuelta de cómo hacer. Pero también eso fue una gran preocupación que tiene la UPC, es de cómo va a continuar después la carrera docente y quién se va a hacer cargo de las suplencias y de las propuestas que haya de interinatos y suplencias si no hay docentes. Claro. Yo digo, en primaria este año, la zona ahí, la 3430, que es la de ustedes, sí, podés consultarlo con la inspectora de primaria, con Adriana Giorgi, y te va a decir... Se terminó el padrón y no consigue suplente, y fueron a padrones vecinos y buscaron la manera, y no hay, no es que no quieren, no hay. En el listado anexo creo que había una o dos chicas, nada más. Y esto tiene que ver con que hay poca gente que está estudiando la carrera entonces de magisterio. Y bueno, imagínate si lo cierran, Leticia. Claro. Imagínate. Claro. Si lo cierran, ¿qué va a pasar? No va a haber. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a terminar? ¿Uniendo grados como se hacía en una época que se unía primero con segundo para que una maestra reemplace a la otra? No, tremendo. No, si vamos a hablar de calidad, si vamos a hablar de igualdad, si vamos a hablar de brindar la justicia social para todos, tenemos que tener en cuenta eso y el contexto y el lugar de donde estamos imponiendo ciertos memos. Porque, te vuelvo a repetir, vos en la zona de ustedes, por más que el profesorado haga campaña y todo, sumado al transporte, la población no es la gran masa de población que te vas a conseguir 30, 35 por año por carrera. No lo vas a conseguir porque no hay población. Claro. Pero ¿qué pasa si se lo cerramos la oportunidad también? Estamos coartando derecho a los estudiantes, a la gente que, exacto, pueda... Sí, sí, que quiera estudiar. Sí, y, que no puede acceder. Veremos. Por eso te digo, este año va a ser un año de estar sumamente alerta, prestando, sí, atención a ver qué pasa, porque a nosotros como sindicato esto nos sugiere también que la palabra recorte, si bien en la pandemia estuvo, existe y está, a veces nos parece que en nombre de la pandemia se han realizado ajustes, y por supuesto, cómo no va a estar exenta la educación. Claro. Eso nosotros nos mantiene muy alerta, y observando permanentemente que no se siga avanzando, porque, bueno, vos sabés bien lo que pasó el año pasado con la jubilación en plena pandemia, zona fase 1, y se promulgó una ley. Sí, sí, sí. En nombre de la pandemia no se pudo salir, no se pudo, fue entre gallos y medianoche. Si bien la oposición decía nos pasaron un rato antes, pero fue todo en un ratito, se hizo, se promulgó y ya está. ¿Y cuántos fueron los perjudicados? Un montón, no solo de pasivos, sino también de activos. Sí. Que vieron que su jubilación ya no va a ser la misma. Por eso digo, por ahí en nombre de la pandemia se hacen ajustes que a veces no se ven o no quieren que se vean. Tal cual, Mónica. Creo que ha sido clarísima entonces con cuáles son los lineamientos, lo que se espera ahora para estos días. Y bueno, esperemos que todo salga mejor, ¿no? Que todo mejore. Sí. Y no tener que lamentar casos como el de Mortero, que fue otra noticia. Ay, que compartimos ayer, muy dolorosa. Sí. Porque hemos visto que, por ejemplo, los que se están enfermando más que los jóvenes acá en nuestro medio, porque son los docentes, ¿no? Bueno, por eso también, Leticia, y déjame que te robo un minutito más, no, sí, a todos los compañeros docentes, que no trabajen si no se está cumpliendo a rajatabla el protocolo, que no trabajen si no está tomada la temperatura uno por uno a la entrada, que no trabajen si no hay personal de limpieza, pero no es que no trabajo, me voy, no, se informa, se hace un acta y eso se eleva a Córdoba e inmediatamente hay que cerrar la institución, pero no porque por un capricho, por lo que vos estás diciendo. Porque claro, lo que mayor riesgo por la edad son los docentes los que los ponemos en riesgo. Entonces, eso le pedimos a los compañeros. Y hay un solo ítem del protocolo que no se está cumpliendo, que ya puede ser la falta de higiene, la falta de insumos, la no toma de temperatura. Bueno, que informen inmediatamente, se hace un acta y esa acta se eleva directamente a Córdoba. A través de UFC la canalizamos directamente a Córdoba y se va a hacer en tierra hasta tanto se subsane el problema que haya. Pero no seamos obsecuentes con el sistema, porque si no, nosotros mismos no nos estamos cuidando. Bien. Si no nos cuidamos nosotros, tampoco cuidamos a los alumnos. Claro, porque ahí no se trataría de obsecuencia, sino de responsabilidad también, ¿no? Pongámoslo desde ese punto de vista. Ser responsable, ¿no? Porque, o también juegan mucho con eso de que los docentes, pero los chicos se quedan sin clase, pero ¿a costa de qué? Claro. Solucionemos el problema, sí, para después poder seguir desarrollando y que no veamos o que no tengamos que llorar a algún compañero. Tal cual, lo dijiste mejor imposible, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Sé que están reocupados, que nos la ha costado. Sí, pero bueno, queríamos participar y por supuesto, Leticia, siempre quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten o para las consultas que sean necesarias. Sí. Desde ya agradecerte a vos, a tu esposo, que siempre nos brindan el espacio. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes y nuestros teléfonos siempre están abiertos para los afiliados también que consulten. Hay mucha incertidumbre en este tiempo, mucha incertidumbre y cosas nuevas que van surgiendo. Bueno, tratamos de canalizarlo lo más rápido posible. Bueno, creo que he preguntado en general, no sé si quedó algo que quieras comunicar o ya nos despedimos. No, creo que no, que en general esto lo hemos comunicado, que es importantísimo saber cuándo uno es contacto estrecho, cómo tiene que proceder y cuándo está con la enfermedad. Sí. Y bueno, y el cuidado del protocolo y bueno, y saber que UFC va a estar siempre del lado de los docentes, pero también protegiendo la seguridad de los alumnos, que son la razón de ser de las instituciones. Claro que sí. Pero que no dejemos de cuidarnos y de tomar, como vos bien lo dijiste, Leticia, de ser responsables ante esto. No vale de nada decir, yo voy igual, aunque no haya alcohol o aunque ya no se tome la temperatura, no. Porque un solo chico, estudiante, que entre a la escuela con síntomas, puede desatar algo mucho más complejo. Entonces seamos responsables en eso, ese es el mensaje. Seamos responsables, cuidémonos porque, público conocimiento, lo peor todavía no llegó. Perfecto, bueno, muchas gracias Mónica y estaremos comunicándonos seguramente en algún otro momento la semana que viene o la otra, ¿sí? Dale, muchas gracias Leticia, saludos. Bueno, ahí la teníamos entonces a Mónica Muro de la delegación Marco Juárez, UPC, hablando de toda la realidad docente por Radio Nota. Clases presenciales. Noticias. Política. El presidente de